El pasado viernes 11 de mayo comenzó la audiencia pública en la cual se está tratando el estudio de impacto ambiental que lo han titulado Alternativa a Ruta Nacional 38, Puente Costa Azul, la cumbre Selección Costa Azul, Cosquín, en la provincia de Córdoba. El proyecto que prevé unir San Roque y Cosquín ha generado una revuelta, una tensión entre el gobierno de Córdoba, especialistas, agrupaciones y asambleas ambientales. Para entender un poco mejor de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con el abogado ambientalista Darío Ávila. Darío, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Fer Tebel y Natacha Bianchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, lo escucho perfectamente y muchas gracias por llamar y muchas gracias por el espacio. Bien, gracias a vos. Darío, ¿cómo se han desarrollado estas asambleas que, por lo que nos hemos enterado, han sido bastante concurridas? Sí, mirá, la verdad que ha sido toda una experiencia de participación ciudadana que no deja de sorprendernos a todos. Claramente ha sido un hecho político de lo más relevante que se ha vivido en Córdoba en estos últimos tiempos. Uh-huh. Estamos hablando de un nivel de participación masiva de la ciudadanía, más de 957 expositores inscritos. Uh-huh. Estaba previsto en tres días desarrollar todas las exposiciones. Cada uno de los expositores tiene un espacio de 15 minutos. Es la instancia que los ciudadanos tenemos en el marco de la Ley General del Ambiente y la Ley Provincial de Ambiente, precisamente en esta audiencia pública, de poder cuestionar este tipo de emprendimiento, tanto desde lo técnico, lo científico, pero también desde lo político, lo social, lo cultural, lo antropológico. Es decir, es la instancia en que uno cuestiona críticamente el estudio de impacto ambiental. Y bueno, esto que estaba previsto desarrollarse en tres días, recién en el día de hoy está finalizando. Es decir, llevó siete jornadas en definitiva. Uh-huh. La discusión en relación al estudio de impacto ambiental que han presentado la provincia, que tiene por objeto precisamente llevar adelante este emprendimiento vial que ustedes hacían referencia recién. Bien, para que entienda el oyente que se está enganchando ahora, para quien no se había enterado de este tema, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno cordobés? ¿De qué magnitud estamos hablando de la obra, que sería una autovía? ¿Y qué, sí, cuál serían, digamos, el impacto ambiental el cual ustedes están, digamos, defendiendo, argumentando? Bien, bien, bien. El eje central y el meollo de la discusión ha girado en torno a dos cuestiones absolutamente fundamentales para lo que es la mirada, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo social. Primero estábamos hablando de una autovía de cuatro manos. Uh-huh. Por una extensión de 47 kilómetros aproximadamente, que tiene la siguiente característica. El 76% del trazado de esa vía atraviesa el bosque nativo de Córdoba, clasificado por la Ley Provincial 9814. Uh-huh. Como categoría 1, es decir, categoría roja, es decir, el bosque de mayor nivel de conservación y sobre el cual la ley es clara y dice que no se puede realizar ningún tipo de intervención sobre ello. Uh-huh. Bueno, este trazado aniquila ese bosque nativo, que es de lo más pristino y de los mejores conservados que nos queda hoy en Córdoba. Tenemos que tener presente que en Córdoba estamos hablando de una existencia de un 3% de bosques nativos que nos quedaban sobre un total de más de 8 millones de hectáreas que teníamos. Esa es la principal crítica que se hace, una obra pública que atraviesa y arrasa contra el bosque nativo, con todas las consecuencias que Córdoba ya conoce de esto, por ejemplo en Sierras Chicas, en el cual en febrero del 2015 fue un hecho de inundación muy conocido a nivel nacional. Uh-huh. Y la otra cuestión fuertemente criticada es que precisamente ese trazado pasa por un antiguo yacimiento de uranio que, sí, fue descubierto en los años 50 y que precisamente la Comisión Nacional de Energía Atómica jamás autorizó la explotación de ese yacimiento de uranio, que todos sabemos que produce la emanación de un gas muy tóxico, que es el gas radón, y precisamente en aquella oportunidad la CNEA no autorizó la explotación dado a la cercanía en que se encuentra ubicado este yacimiento de uranio con la población de Cosquín. Sí, está, incluso hay loteos encima de esos yacimientos, digamos. Entonces, esas fueron más los dos ejes más fuertes, y siendo que, por ejemplo, este estudio de impacto ambiental supuestamente había analizado otras 6 alternativas más, de las cuales las otras no tenían este nivel de impacto sobre el ambiente, y la única diferencia por las cuales los técnicos precisamente se inclinaron por esta elección, por esta vía que se está discutiendo hoy, es porque ellos entendían de que era el trazado que permitía ahorrar 3 minutos más en el traslado de la gente desde el sector de Punilla a la ciudad capital. Uh-huh. Estamos charlando con el doctor Darío Ávila a propósito de las audiencias públicas que se están llevando adelante en el Valle de Punilla por el intento del gobierno provincial de instalar una autovía allí en el bosque y en la montaña. La Red Nacional de Medios Alternativos estuvo transmitiendo durante todos estos días lo que han sido las intervenciones en la audiencia. Y lo que pensaba era lo siguiente: una vez yendo de vacaciones hace algunos años a Córdoba, se nos ocurrió explorar uno de los cerros que está allí en Valle Hermoso, y uh-huh. La persona que estaba al cuidado de la montaña nos acompañó en todo el viaje y nos fue contando lo que se estaba haciendo, lo que hoy es el camino del cuadrado, digamos, que atraviesa la montaña, y lo que implicaba, digamos, detonar la montaña y que las especies, las aves y otro tipo de fauna del lugar se fueran, digamos, espantadas, ¿no? Y que cambiara el ecosistema. Estamos hablando de algo de una proporción mayor a aquel camino del cuadrado. Sí, sí, claramente, porque esto es una autovía de doble mano, dos de ida y dos de vuelta, y esto que, bueno, te agradezco la referencia, porque traes otro ejemplo que también fue recurrentemente traído a esta sala de audiencia pública por parte de los vecinos, que claramente esta discusión ya la pasamos. Los propios vecinos también en su momento alertaban sobre los inconvenientes que iba a plantear ese camino al cuadrado. Porque lo que nosotros siempre decimos desde la ciencia y desde la investigación y de la academia misma, la importancia que le damos nosotros al saber popular también. Los vecinos, que son los que conviven con la zona, conocen el territorio y todo demás, decían en su momento con el camino al cuadrado, dice, ese camino no va a andar, no va a funcionar, porque está atravesando, dice, por el medio de una falla geológica que se extiende por todo el Valle de Punilla. Esa falla geológica está compuesta mayoritariamente por vermiculita. La vermiculita es una especie de piedra, hablando mal y pronto, que se pudre, que se desgrana y que es claramente susceptible de desplazarse en las épocas de lluvia. Y eso precisamente fue lo que terminó demostrando el paso del tiempo que ha ocurrido con el Camino del Cuadrado. El Camino del Cuadrado, una de las críticas que más fuertemente se hacen es que ya se lleva puesto 3 veces el presupuesto que se había previsto en un comienzo para la construcción de la obra. ¿Por qué? Porque insistentemente tuvo que estar haciendo obras de refacción, porque precisamente ocurrió lo que los vecinos anticipaban, que ese camino no podía atravesar nunca porque iba a haber perforaciones, iba a haber rajaduras, iba a haber hundimiento de la traza. Y eso, en más de la mitad del año, el Camino del Cuadrado permanece cerrado. Y acá está pasando lo mismo. Ese sector está dentro de la misma falla geológica y nada nos hace suponer de que con esta nueva vía no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con el Camino del Cuadrado. Uh-huh. Así que claramente una nueva vez, nuevamente los saberes populares vuelven en este sentido a darnos una lección en cuanto a conocimiento. En esto que siempre también nos tratan de querer imponer que los únicos que pueden hablar sobre estas problemáticas ambientales son los técnicos y los científicos, nosotros los tenemos, y de hecho varios de nuestros expositores han intervenido en esta audiencia pública, pero el conocimiento técnico y el conocimiento científico, todos sabemos, no es un conocimiento neutro, que también está imbuido de una impronta ideológica y subjetiva, y que si ese conocimiento técnico no va acompañado de un saber popular, no sirve demasiado, digamos. Así que, bueno, nosotros en Córdoba, por suerte, venimos dando muestra de eso, de que cuando la ciencia digna es la ciencia que se pone a favor de las luchas populares, con el conocimiento popular se nuclean, pueden lograr cosas importantes, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Ituzaingó anexo en Córdoba. Uh-huh. Darío, decías una audiencia histórica, han sido muy, muy concurridas, pero tenemos que decir también que es una audiencia no vinculante. También sí. Tenemos que decir que no hubo ninguna voz oficial, digamos, a favor de la autovía. En este sentido te consulto, ¿qué expectativas tenés? Muchas, muchísimas, porque ahí los compañeros, uno de los compañeros de la asamblea, se tomó el trabajo de ir punteando el padrón de expositores. Uh-huh. Y hemos finalizado en el día de la fecha y ha sido contundente el pronunciamiento. El 80% de la gente que participó en la audiencia ha sido contundente y se ha pronunciado por el no a la autovía por la montaña. Nosotros decimos, utilicen las otras alternativas que están, que existen, que son reales y que son menos destructivas del ambiente. Y eso nos genera muchas expectativas, porque sabemos que eso es poder popular sumado a la ciencia y a la técnica. Sabemos que cuando un pueblo defiende su territorio basado en las convicciones y en otros saberes, es posible revertir estas decisiones políticas. Está claro que lo que hay aquí es simplemente una decisión política caprichosa, sin fundamento técnico, que intenta llevar adelante lo que seguramente es un negocio. Las obras públicas, no es ningún secreto, uh-huh, a voces que detrás de ellos existen importantes negocios, y esto no debería escapar, digamos, a esa regla. Entonces, estamos totalmente convencidos, porque también Córdoba ha dado muestra de ello en el caso Monsanto. Uh-huh. Cuando la sociedad civil se organiza y trabaja a la par con el conocimiento técnico y científico, es capaz de impedir que la multinacional más importante del mundo no logre erradicarse en Córdoba. Y bueno, a partir de esa experiencia, son hechos que para nosotros son relevantes y que hacen que más de una vez podamos torcer la voluntad política de este gobierno, que hace más de 20 años que está dirigiendo los destinos de Córdoba. Bien, Darío, agradecemos tu participación, esperemos que así sea, digamos que esto se dé marcha atrás, y por supuesto los micrófonos de aquí de la Retaguardia están abiertos para que vos y en nombre de todos los que han participado se puedan seguir expresando. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco, al contrario, lo agradecido somos nosotros. Muchas gracias por el interés que han puesto sobre esta temática, y nuevamente te reitero las gracias por permitirnos expresar nuestras voces en tu programa. Un abrazo, Darío, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Un gran laburo de los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en lo que fue la audiencia, con la retransmisión que se hizo del laburo que también se compartió con otros medios que comunitarios y alternativos que están allí laburando en la zona. Te imaginás que esto, obviamente, en los medios comerciales locales, son esas noticias que no se pueden dejar pasar. Yo, la verdad, no he hecho el recorrido. Los compañeros y compañeras de Córdoba, si nos están escuchando, nos podrán ayudar con esto. Yo estaría casi seguro de que los medios tradicionales han tomado la audiencia y han reflejado la audiencia, pero en general no se le da la dimensión que tiene que tener, porque como no es vinculante, justamente el rol que cumple es político, digamos, ¿no? De ser una presión social para dar vuelta a una decisión que tiene el gobierno local. Entonces, no está bueno que los medios tradicionales reflejen algo que justamente la función que tiene es meter presión. Pero a la vez no se puede evitar, digamos, ¿no? Al haber tanta gente, calculo que los medios tradicionales lo habrán reflejado, aunque no con la dimensión que corresponde. Un abrazo a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y a los que no, allí en Córdoba, que están laburando este tema desde hace años. No tiene nada que ver directamente con este tema, pero recién acabo de recordar y buscando información en internet, este sábado 19 es la Marcha Mundial contra Monsanto. La concentración va a ser en Plaza San Martín, y ahí les confirmo la hora. A las 13:30, que te reíste, Vele. A las 3. Ahí porque en el edificio de la Plaza San Martín, justo el de la esquina, justo funciona enfrente, Monsanto. Funciona Monsanto, exactamente. Ahí va, 13:30 ¿de qué día? De este sábado, de este 19, sábado. En Plaza San Martín, ahí frente a Retiro, digamos, ¿no? La marcha es mundial, ahí están mostrando la convocatoria en un montón de lugares del mundo. Uh-huh. Y de acá, en Argentina, va a haber concentración en Buenos Aires, en Los Cardales, Mar del Plata, Mar Azul, Mendoza, Merlo, Necochea, Quequén, Pigüé, Río Cuarto, Rosario, Rufino, San Miguel de Tucumán. Tenemos que abordar el informe que da cuenta de cómo los alimentos, las verduras y las frutas se consumen en la ciudad de Buenos Aires. Salió el informe del SENASA. Claro, no es que los demás estén exentos, no. Pero hay un informe del SENASA que se refiere justamente a los alimentos del mercado central. Claro. Del que comemos los porteños y los bonaerenses, ¿no? Yo pienso que más en nuestra salud, pienso en mi pobre verdulera, que digo, está bien, la gente no va a dejar ir a comprar a verdulerías, pero como también a ellos los afecta con su fuente de trabajo, digo, indirectamente terminan siendo parte de esa contaminación, digamos. Sí, ahora el asunto es ¿qué corno comemos? Porque bueno, sí. El pollo está todo jeringueado ahí, sí, meten cualquier cosa. Las frutas hay que pelarlas bien y lavarlas además, supuestamente. No, y que aparte hay una gran contradicción, porque la mayoría, si vos, digamos, si te empezás a asesorar sobre alimentación, la mayor concentración de nutrientes y de propiedades está en la cáscara, y la cáscara es la que termina siendo la más contaminada y es la que tenés que sacar. Entonces, bueno, nada, esa es una gran cagada. Lo que sí ahora está dando vuelta, no sé si seguramente lo habrán visto, hay mucha organización en cuanto a huertas agroecológicas, sí. Y bueno, hay un montón de oferta en ese sentido que uno puede empezar a explorar y fijarse, hay bolsones, sí. hay cosas que están bastante piolas, digamos, sí, ¿no? Sí, muchas cooperativas que están laburando, sí. No sé si será en todo el país así, pero en la ciudad de Buenos Aires hay unas cuantas cooperativas, se me viene a la cabeza ahora Caracoles y Hormigas. Sí. Colectivo Solidario, que son, digamos, de la movida de la economía social. Uh-huh. Sí, hay otro que se llama en Boedo, el mercado de Boedo, hay varios. No bueno. Toda la comida que venden es orgánica, esto también es sí, cierto. Sí, no, claro. Pero sí hay una, digamos, una intención de ir hacia eso, ¿no? Sí, a la no huerta. No solo la agricultura familiar, sino que además sea cuidado el proceso, ¿no? Y sea sano comer, que uno ya no sabe qué comer realmente. Let's go.